Bienvenidos a Boomerang Vial. Si todo vuelve como un boomerang. El espacio donde recordamos que en el tránsito todo lo que damos vuelve. Y todo vuelve. Boomerang. En cada episodio vamos a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden hacer del camino un lugar más seguro para todos. Porque la seguridad vial no es cuestión de suerte, sino de decisiones. ¿Empezamos? Bueno, estamos en el Boomerang Vial con Karina Winkler ahí desde Chaco. ¿Cómo andás, Cari? ¿Bien? Pero muy bien, con mucho calor en esta parte del país, con ganas de conversar con ustedes. Qué alegría escucharte, ¿eh? Bien, bueno, muchas gracias. Y bueno, nos pudimos estar el día anterior que me correspondía, pero bueno, acá estamos intentando salir de la mejor manera. Y bueno, Nico, mira, la columna anterior había pensado un tema que me preocupa mucho por algo que está sucediendo en distintos lugares del país, como es el huir del lugar de un siniestro vial. El abandono de persona. El abandono de persona, aunque algunos abogados, ellos expresan que no siempre es abandono de persona, sino huir del hecho. Y ellos dan sus fundamentos legales. Sí. Y me preocupa porque, más allá de que los siniestros viales dejan una huella imborrable en cada uno, la prevención, nosotros sabemos que la prevención tiene que ver con nuestro accionar. Y si muchas veces, a pesar de eso, igual suceden los hechos, tenemos que conocer qué hacer en ese momento. Y la asistencia a las víctimas de tránsito en un evento vial es importantísimo. Más allá de las lesiones, es importante que la persona que esté involucrada en un siniestro quede a asistir a la víctima. Nosotros tenemos, está trabajando inclusive en casi todo el mundo ya, y aquí en la Argentina desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial también están implementando una guía de atención a las víctimas, que es el protocolo PAS, que seguramente lo habrás escuchado nombrar, seguramente algunos de nuestra audiencia estará en conocimiento. PAS, que es P-A-S, es decir, no PAS con Z al final, y es importante tener en cuenta este protocolo que nos pide tres cosas fundamentales: proteger, avisar y socorrer, porque tenemos que tener una acción inmediata ante un evento vial. Lo primero, proteger. ¿Y qué consiste eso de proteger? Asegurar el lugar, hacer la zona visible, lo más visible posible, apagar los motores del vehículo, especialmente el que uno está utilizando, ponerse un chaleco reflectante o cualquier elemento. Prender las balizas. Exactamente, porque primero también tener en cuenta que la seguridad personal es importante, pero yo tengo que cuidarme primero yo para poder asistir al otro. Es como en el avión, cuando tenés que ponerte la mascarilla primero vos, después a tu hijo o después a la otra persona, porque vos sos el que vas a ayudar. El segundo paso que tiene que ver con esta sigla PAS es avisar. Llamar de inmediato a los servicios de emergencia, policía, ambulancia, etcétera, proporcionar especialmente la ubicación exacta y el número estimado de heridos. Y en cuanto a la ubicación exacta, si no tenemos un número o un nombre de una calle, tratar de dar puntos de referencia para que el sistema de emergencia pueda geolocalizarnos o encontrarnos. Claro. Mencionar si hay peligros adicionales también es importante, como fugas, como vuelco de combustible, fuego, etcétera, cualquier elemento que pueda incrementar o incrementar el riesgo de algún daño mayor. El otro paso que tiene que ver con esta sigla es socorrer. Y socorrer acá es importante también porque marca la diferencia muchas veces, Nico, entre la vida y la muerte. Y socorrer también tener en cuenta que si se tiene conocimiento, aplicar primeros auxilios. Porque lamentablemente aún, a pesar de todos los de todos los avances que hemos tenido, hay parte de nuestra sociedad que no sabe practicar RCP, por ejemplo, algo que debiéramos saber todos desde muy pequeños. Sí. Entonces, si no sabemos aplicar, por ejemplo, RCP, aplicar cualquier primer auxilio, esperar a que llegue el servicio de emergencia. No mover a los heridos, a menos que haya un peligro inminente, como el fuego, por ejemplo. Tranquilizar a la víctima, siempre tratar de hablarle con calma, de manera serena. Tratar de mantener la temperatura de esa persona. Y si está inconsciente, colocarla en la posición lateral de seguridad, que eso también sería bueno que por allí empecemos a investigar, averiguar de qué se trata, como para tener esas herramientas, porque a cualquiera nos puede suceder que nos encontremos en una situación de un siniestro. Se cortó, me parece. ¿Se cortó? ¿Sí, no? Se murió. Ah, ahí estamos. ¿Me escuchan? Sí, se había cortado por un segundo. Ah, bien. Bueno, no sé qué alcanzaron a escuchar. No, pero recién que decías que, que a cualquiera nos puede pasar que nos encontremos en una situación de tener que socorrer a alguien o ser socorridos, creo que vas a decir. Exactamente. Y tener en cuenta también que abandonar el lugar de un siniestro vial en el que fuimos protagonistas es un delito. Huir del lugar es un delito, sí, tenerlo muy en cuenta. Complicar aún más las cosas. Exactamente. Sí, y aparte es un delito que está en el proceso penal, no es un delito que está en la Ley Nacional de Tránsito. Exactamente, eso tenerlo muy en cuenta. Después se evalúa si hubo abandono de persona o no, pero no hay que huir del lugar. Entendemos el miedo y todo eso, pero es importante quedarse. Y después también, Nico, tener en cuenta que una vez sucedido el hecho, pasado el momento, también es bueno el acompañamiento a largo plazo a la víctima, la atención integral, y para eso nosotros tenemos en la Argentina un recurso muy importante como es la línea de atención gratuita a víctimas y familiares de víctimas de tránsito, sí, como es la línea 149 opción 2 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esa la nombramos en todos los programas. En todo, exactamente, y eso a eso iba, que así como ustedes lo nombran en todo momento, que todos los ciudadanos en todo lugar y que podamos conversar al respecto, que la mencionemos, que sí, peguemos un sticker en nuestro vehículo. ¿Qué? Nosotros tenemos unas bolsitas que la colocamos en las palancas de los autos, por ejemplo, porque en el momento del siniestro en sí uno también se bloquea, obviamente, y también es importante que los servicios de emergencias estén al tanto de esta línea de asistencia, porque es importante que ellos, que van a estar un poco más en calma, puedan brindar esta información a las víctimas, porque a veces el impacto te bloquea y uno no sabe reaccionar. Entonces, bueno, la columna de hoy era eso, ¿no? De prestar atención, que no solo se trata de conducir muy de manera segura. Exactamente. No solo conducir de manera segura, sino también tener conciencia que debemos ayudar. Que debemos ayudar en el tránsito, debemos asumir nuestra responsabilidad, porque vos mencionás. Uy, se cortó, ¿no? Se volvió a morir. Responsabilidad que no implica intencionalidad, y eso es importante. Claro. Porque sabemos que hay personas que por allí salen a conducir alcoholizados en ciertas situaciones o conducen a alta velocidad, entonces ellos mínimamente deben representarse el riesgo de esa conducción. Pero a veces nos encontramos involucrados en un siniestro vial así de prepo, como lo decimos. Claro, claro. Y claro. Que ahí justamente es lo que señala la ley, ¿no? No hubo intención, pero sí hay una responsabilidad y hay que hacerse cargo de esa responsabilidad. Tal cual. Así que bueno. Bueno, buenísimo, Cari. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y nos estamos encontrando la próxima. Me dejaste pensando, así que voy a estar pensando durante la semana. De eso se trata. Muchas gracias. Eso se trata. Bien. Chao. Hasta luego. Chao. Recordá, en el tránsito todo lo que das vuelve. Pequeños gestos pueden salvar vidas. Nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang Vial. Hasta la próxima.